Qué difícil me resulta hablar, qué difícil me resulta escribir en un papel. Pedazo de esta piel. Qué raro se me hace dejarte y pensar en que no te veré más. Esto me ha tocado a mí y a ti te espera seguir. Allá donde voy no hay miedos ni nada que perder. Ahora mi alma en cueros cruza el límite. Está bien, ay, ay, ay, ay, allá donde el mar en calma te mece al dormir y donde mi alma cuida de ti. Conmigo, a ti te espera vivir. Y yo soy presa del destino. No busques razón, no me voy a arrepentir. De ser creada por el olvido. Mi equipaje, mis recuerdos. Por fin dejaré de sufrir. Allá donde voy no hay miedos ni nada que perder. Yeah.